69. Zona del Trastevere. Fíjese en el plano de la página 95 del folleto. El barrio del Trastevere, olvidado por las grandes intervenciones urbanísticas de época renacentista y barroca, conserva aún su peculiar atmósfera medieval y su complicado trazado urbano que constituyen precisamente su principal encanto. Lleno de pintorescos rincones, puestos ambulantes y restaurantes típicos, es uno de los barrios preferidos por los turistas para callejear y disfrutar de un ambiente genuinamente romano. El monumento más destacado de la zona es la iglesia de Santa María in Trastevere, que alberga unos bellísimos mosaicos medievales, explicados con cierto detalle en la pista número 28 de la audioguía. En la parte derecha del mapa puede ver la iglesia de Santa Cecilia in Trastevere, fundada en el siglo IX para albergar las reliquias de esta célebre mártir romana. En 1599 se encontró su sepulcro bajo el altar mayor de la iglesia y el escultor Stefano Maderno tuvo ocasión de ver su cuerpo. Hoy los turistas acuden a esta iglesia a contemplar la estremecedora estatua de Maderno, en cuyo pedestal el artista grabó la siguiente inscripción: «He aquí a Cecilia Virgen, a quien yo vi incorrupta en el sepulcro. Esculpí para vosotros en mármol esta imagen de la santa en la postura en que la vi». En el subsuelo de esta iglesia pueden visitarse también interesantes excavaciones y una estancia del convento anejo está decorada con un impresionante fresco de Cavallini, pero ambos tienen un horario de visita especial. Cerca de Santa Cecilia se encuentra la iglesia de San Francesco a Ripa, construida a finales del siglo XVII. Este templo alberga otra importante estatua yacente, una de las obras más destacadas de Bernini, que reproduce magistralmente el último instante de la agonía de la beata Ludovica Albertoni, mística italiana cuyo cuerpo reposa bajo el altar de esa misma capilla. Por último, a pocos metros de Santa María in Trastevere, aunque separada de ella por el fuerte desnivel de la colina del Gianicolo, se encuentra la iglesia de San Pietro in Montorio. Este templo fue construido a finales del siglo XIV por el monarca español Fernando el Católico, en el lugar en que una antigua e infundada tradición pensaba que había sido crucificado San Pedro. En realidad, como es sabido, el apóstol fue martirizado junto a la Basílica Vaticana. En su interior se conservan algunos destacados frescos renacentistas y bajo el altar mayor se guardan los restos mortales de Beatrice Cenci, cuya triste historia podrá escuchar en la pista número 55, dedicada al Castel Sant'Angelo. A la derecha de la iglesia se encuentra el claustro, que contiene el célebre templete de Bramante, obra maestra de equilibrio y armonía y quinta esencia de la arquitectura renacentista. Desde San Pietro in Montorio podría realizar, si lo desea, un paseo por el agradable parque del Gianicolo. Caminando entre los bustos de los garibaldinos, se llega a la estatua de Giuseppe Garibaldi I y de su mujer Anita después, huyendo a caballo con su hijo en brazos. Un poco más adelante, cerca del faro, se disfruta de una maravillosa vista de la ciudad, junto al roble centenario bajo cuya sombra meditaba el gran poeta renacentista Torcuato Tasso.